decir in terra venter nostres, et surgit Domine, adjuva nos et libera nos. Deus auribus nostris audivimus, patres nostris annunciaverum nobis, gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et surge quare of dormis in Domine, et surge et neo repellas infinem, quare facin tuan avertis, obliceris tribulationem nostram, ad esser in terra ventor nostres, et surge Domine, adjuva nos, et libera nos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus qui conspicis, qui ac senula nostra actionem confidimus, concede propitius ut contra adversa omnia, totoris gensum protectionem muniamur. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui tecum et vitrinat ad Spiritu Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Que nadie me tome por hombre sin juicio, pero sino aunque sea como a hombre sin juicio, atendedme para que también yo pueda jactarme un poquillo. Lo que yo hable, no lo hablo según el Señor, sino como perdido el juicio en este punto de la jactancia, pues que muchos se glorían en la carne, también yo me gloriaré. Porque con gusto soportáis a los necios, por lo mismo que sois cuerdos. Porque soportáis si uno os esclaviza, si uno os devora la hacienda, si uno os defrauda, si uno os engríe, si uno os hiere en el rostro. Para sonrojo lo digo, como que nosotros hemos sido apocados. En lo que alguien se atreva, desatinado lo digo, me atrevo también yo. Hebreos son también yo, israelitas son también yo, linaje son de Abraham también yo, ministros de Cristo son, tridando hablo, mas yo en trabajo más, en cárceles más, en golpes mucho más, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 golpes menos uno. 3 veces fui apaleado, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 día y una noche pasé sobre el abismo del mar. Caminos hechos a pie muchas veces, peligros de ríos, peligros de saltadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en noches sin dormir muchas veces, en hambre y sed, en días sin comer muchas veces, en frío y sin abrigo, fuera de otras cosas, las atenciones de cada día que me asaltan, la ansiosa solicitud por todas las iglesias. ¿Quién desfallece que yo no desfallezca? ¿Quién padece escándalo que yo no me abrase? Si esfuerza a gloriarse, en lo que es de mi flaqueza me gloriaré. El Dios y Padre del Señor Jesús, que es digno de bendición por todos los siglos, sabe que no miento. En Damasco el jefe regional puesto por el rey Aretas tenía distribuidas guardias en la ciudad de los damascenos con el objeto de prenderme, y por una ventanilla fui descolgado muro abajo en una espuerta y escapé de sus manos. Fuerza es gloriarse, cosa la verdad no conveniente, vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que que 14 años atrás, sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ese tal hasta el tercer cielo. Y sé de tal hombre, sin el cuerpo, o si separadamente del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, y oyó palabras inefables que no es concedido al hombre hablar. Por lo que toca a ese tal me gloriaré, mas por lo que toca a mí mismo no me gloriaré, sino en las flaquezas. Porque si quisiere gloriarme, no seré necio, pues ¿qué diré en verdad? Pero me abstengo, no sea que alguien forme de mí un juicio superior a lo que ve en mí u oye de mi boca. Y a causa de la sublimidad de las revelaciones, por esto, para que no me levante sobre mí, se me dio una espina en mi carne, emisario de Satanás, para que me azotee, a fin de que no me levante sobre mí. Sobre esto tres veces rogué al Señor que se alejase de mí, y me ha dicho, te basta mi gracia, porque la fuerza culmina en la flaqueza. Con sumo gusto, pues, me gloriaré más bien en mis flaquezas, para que fije en mí su morada la fuerza de Cristo. Por lo cual me agrado en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en los aprietos por el nombre de Cristo, porque cuando flaqueo, entonces soy fuerte. He estado desatinado, vosotros me forzasteis, que yo debía ser por vosotros recomendado, porque nada les fui en zaga a esos supereminentes apóstoles, si bien nada soy. Las señales del apóstol se verificaron entre vosotros con una constancia a toda prueba, con señales y portentos y milagros. Pues qué cosa hay en que fuisteis inferiores respecto de las demás iglesias, como no sea que yo personalmente no he sido cargoso. Perdonadme este agravio. Palabra de Dios. Escuchi agentes con an nomen tibi Deus, tu solus altissimus super omnem terran, Deus meus ponilus ut rotan, esse quod stipulan ante facem bendi. Como visti domine terran, et conturbastineam, sana contitionis eius quia mota es, ut fugian a faci arcus, ut librentur leti tuis. Munda cor meon, ac lavia meon, nipotense Deus, cu lavia Isaia profeta calculo mundastu ignito, ita me tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignem vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in cor meo et in labis meis, ut dignes competenter annuncium evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Como concurriese gran muchedumbre y viniese a él gente de toda la ciudad, les dijo por vía de parábola, salió el sembrador a sembrar su semilla, y al sembrar él, una parte cayó a la vera del camino, y fue pisoteada, y los pájaros del cielo se la comieron. Y otra cayó sobre la peña, y en naciendo se secó por no tener humedad. Y otra cayó en medio de espinas, y brotando juntamente las espinas la ahogaron. Y otra cayó en la tierra buena, y una vez nacida dio fruto centuplicado. Esto diciendo, clamaba, quien tenga oídos para oír, escuche. Le preguntaban sus discípulos qué cosa significase la parábola. Él dijo, a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esta es la significación de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de la vera del camino son los que oyeron, mas luego vienen del diablo

Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitate sacra oblazione in quanti vi offerimus un memoriam passionis et resurrectionis et ascensione Jesu Christi in Domine nostri, et in nomine beati Maria semper virginis, et beati Johannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petrus Pauli, et historum et omnium sanctorum, utilis proficiat ad honorem, nobis Satana salutem, et illi pro nobis intercedit in celis, quod memoriam animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avesserunt sacrificium acceptabile fiat ad Deum Pater omnipotente. Suscipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, ac laudat est gloriam in nomine sui, Adonai que conoscere tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Oblatum tibi, Domine, sacrificium vivicit nos semper et muniat, per omnium nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivere in atto di Spiritu Santi, Deus per ogni saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, crede sagamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum es salutare, nos tibi sempre tubi che gratia sagere, Domine Sancte Pater, omnipotens, Eterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus est in Deus, unus est in Dominus, non in unius singulitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enire tua gloria revelante te, credimus, o de Filio Tuo, o de Spiritus Sancto, sine differentia discitione sentimus, ut in confessione vere sempiter neque editatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quam erat angeli ad quarcangeli, cherubinque et serafin, qui nocesse clamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenus in cæli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ad petimus, ut accepta abbias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus, o pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, et regneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo, Papa nostro, Benedicto XVI, et Alexei nostrum, et omnibus orthodoxis aut catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et in circunstantium coram tibi filiis cognitaes et nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et incommodalitate sue, divi credo un vota sua eterno Deo, vivo et in vero. Communicantes in memoriam venerantes, in primis gloriae semper Virginis Mariae, genitrices Dei, el Domine nostri Gesù Christi, sed et viatorum apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Linicleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, per onde in Cristo un Domino nostro. Amen. Acquisi tu oblazione in sepoltesi nostri, se t'esconte famiglie tue quesumus in Domine, o placato sacipias, dies che nostro sinto pace disponas, atque a feterna dannazione nostri ripi, ed in elettorum turum giuvas greghe numerare, per Cristo un Domino nostro. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, razionabile, acceptabile, enque, facile, digneris, un nobis corpus e sanguinis fiat, delettissimi fili tui, in Domini nostri Gesù Christi, qui, prite quam pater retur, accepi panen in santa sacembrales manus suas, et lavadis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias agens, benedixi, ferit, tritque discipulis suis dicens, accipite, et manducate soconnis, hoc est enim corpus meum. Simile modo pos quam cenatum est, accipes et umbre carum calicem in santa sacramentales manus suas, identivi gratias agens, benedixi, tidicque discipulis suis dicens, accipite et vite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novet in testamente mysterium fidei, qui probabis et multis se fundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in me memoriam facetis. Unde est memores Domine, non servitue, sed plus tua santa, Iussi Christi, Fili Tui, in Domini Nostri, tam beate passionis in ecno, et ad inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriose ascensionis. Offerimus plecare majestatis Tue, de Tuis unis sacratis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetuem. Supa che papixio ac sereno vulto respicere digneris, et accetta vere, sicut accetta vere dignatus es munera puriti giusti abel, le sacrificium patriarca nostri abrae, escoltivi otli sumus sacerdos suus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices, te rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sacaltatis participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni venicione celesti et gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine famulorum famorumque tuarum, qui nos peseserum cum signo fide et dormion in sonno, pacis. Isis Domine tonibus in Christo cocentibus locum refigeri lucis et pacis, et applicamur per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseratione in torne esperantibus, paternali quam citate durae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, felitate perpetua, Agata, Lucia, Annette, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in tacurum nos consortium onestimator meriti, sed venia quesimus et larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis.